algo debe ser claro. Toda movilización es considerada constitucional, toda demanda es considerada constitucional, cualquiera sea el sector. Y además existen la libertad de expresión y pensamiento y las, sobre las demandas que cada sector tiene. Pero la posesión, la presencia de la central obrera se debe por el lado humanitario, ese debe ser claro. Nosotros estamos como sede, como ciudad, por donde lleguen, venga de donde venga, sea quien sea, estamos en la obligación de atender de manera humanitaria, porque toda como organización solo sabemos marchar, sabemos de lo que en qué consiste las grandes movilizaciones que también hemos sabido emprender como movimientos sociales. Entonces, por ese lado se ha visto de buscar la colaboración, asistir con la ayuda humanitaria, la salud, también sobre todo el acogimiento como es el techo. Y creo que eso ha sido la iniciativa de las organizaciones sociales de la Ciudad del Alto, de alguna manera asistir a todos los que lleguen en sus demandas. Algo debe ser claro, en relación a la solución del conflicto se está planteando que debe ser definitivamente por igual, se puedan sentar ambos hermanos del norte y del sur de los Tipnes, busquen un acuerdo y pacifiquen, y evitar tal vez la correlación de fuerzas o como marchas que ahora ha surgido, otros pidiendo, otros rechazando. Creo que es importante de poner actitudes y solucionar el conflicto. ¿La COR no se suma a la marcha? No, solamente apoyo, no podemos parcializarnos con ninguno, solo nosotros debemos apelar a que todos trabajen, apelar de que realmente se reúnan y busquen la solución de manera conjunta.